que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, hola, ¿cómo están ustedes? Es la edición de Contacto Sur, les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Hoy, miércoles 26 de noviembre del 2014, estamos preparados para entregar las noticias más destacadas de las últimas horas ocurridas en América Latina y el Caribe. ¿Listos para los titulares? Atención, en México, una de cada 13 mexicanas han sido violadas y golpeadas. En El Salvador, mujeres realizaron caminata para gritar no más violencia. En Venezuela activan comando anticorrupción. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, ayer fue un día en que en varias ciudades latinoamericanas se registraron manifestaciones y movilizaciones para reclamar bajarle dos a la violencia contra las mujeres, y también se unió la ONU. Pero, por ejemplo, en México, atención, en México, cada 15 segundos, escuchen bien, cada 15 segundos se agrede una mujer en México. El informe lo tiene Sandra Luz Cruz. El saludo es para América Latina a través del Contacto Sur. Una de cada tres mexicanas ha sido golpeada o violada. Al menos una de cada tres mujeres mexicanas ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o ha padecido otro tipo de agresión, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto lo dijo Patricia Piñones Vázquez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró este 25 de noviembre, dijo que en México cada 15 segundos se agrede a una mujer y en una de cada tres familias ha habido maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual contra las mujeres. En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México destaca que de acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es todavía una pandemia. 70 de cada 100 mujeres sufre algún tipo de agresión en su vida. Se calcula que entre 500.000 y 2 millones de mujeres son víctimas de trata cada año, lo cual las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud y a la servidumbre. Esto en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estadísticas en México. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, informó Sandra Luz Cruz. Muchas gracias. Seguimos con más información aquí en Contacto Sur. Vamos a tener detalles de lo ocurrido en El Salvador. Allí se realizó una marcha de mujeres. ¿Por qué manifestaron las mujeres en El Salvador? Jacqueline Quintanilla, de Radio La Clave, nos informa. El día que se celebra la no violencia contra las mujeres, es bien importante que las mujeres nos paremos, nos pongamos de frente y marchemos en unidad, vea, y llevar hasta donde es necesario e importante los recursos. Vea, por ejemplo, que se va a presentar ahora en la corte. Hacer presencia para nosotros va a ser grande para hacer que ellos se sientan, bueno, bien presionados. Ella es Angélica Quintanilla, de la Red de Trabajadoras Sexuales. Así como ella, miles de mujeres se hicieron presentes a la caminata realizada en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ana Dolores Enríquez, representante del movimiento Mujeres Orquídeas del Mar, nos amplía. Nosotros vamos a hacer un recorrido por las principales calles, partiendo de metro hasta llegar a la Corte Suprema, para precisamente hacerle ver a todo el órgano judicial que lleva los casos de diferentes tipos de violencia que sufren muchas de nuestras mujeres salvadoreñas, que realmente tienen un gran compromiso con la población y con nosotras las mujeres para hacer cumplir y que se apliquen las leyes. Las leyes que, por supuesto, están vigentes, como es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es el día que estamos conmemorando, que es nacional e internacional, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. La caminata se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se dé cumplimiento a los marcos jurídicos vigentes que protegen a las mujeres. Así lo dice Rachel Gómez, de AS Mujeres. Bueno, somos parte de la Prudencia Ayala, el organismo que integramos todas las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, que estamos celebrando nuestro día, ¿verdad? Que es un día muy especial para las mujeres, porque reivindicamos, ¿verdad?, los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Algunas de las mujeres que se incorporaron a la caminata evaluaron su situación en la sociedad salvadoreña. De que en la mayor parte de casos nosotros como que no somos tomadas en cuenta en el órgano legislativo por aquella de que tal vez uno tiene una denuncia, le dice, no, a mí no me gusta esa situación, es por esto y por lo otro. Aunque sí, nosotros quisiéramos, por eso es que andamos aquí en estas marchas para que nosotros nos tomen en cuenta como mujeres. Realmente estamos bastante mal, yo diría que estamos ahí todavía en muchos de los casos en el tiempo de las cavernas, me atrevería a decir, porque seguimos hasta este momento siendo víctimas de diferentes tipos de violencia y lo peor es que se ve naturalizado. O sea, para mí el trato que se da a las mujeres aquí en la sociedad es como hay muchas veces... Vivimos en una sociedad machista, podría ser de que predomina mucho más el machismo aquí en El Salvador, entonces no somos como tratadas de menos. El listón morado y una fuerte convicción de defender sus derechos fueron los dos elementos que acompañaron a estas mujeres durante la caminata hacia la Corte Suprema de Justicia. Desde Radio La Clave para Voces en Contacto les informó Jacqueline Quintanilla. Bueno, atención, el presidente Barack Obama condenó la violencia que estalló en Ferguson, que ya ha dejado más de 80 personas detenidas, destrucción de vehículos. Como se ha informado, se registran protestas en varios lugares de los Estados Unidos debido a una decisión del jurado de no imputar a un policía blanco, Darren Wilson, quien es acusado en agosto, mató de varios disparos a un joven afroamericano, Michael Brown. Esta decisión de no sancionar a este policía ha causado movilizaciones en varios lugares de Estados Unidos, incendios, y se ha ordenado desde Missouri la actuación de la Guardia Nacional para controlar las manifestaciones. La gente pide Administración de Justicia por este caso. Y en Nicaragua, las mujeres salieron a marchar a pedirle al gobierno que cese la violencia contra las mujeres, más seguridad, más protección contra las mujeres. A pesar que Nicaragua aparece como uno de los países centroamericanos más seguros, las mujeres piensan lo contrario. El reporte lo tiene Nelson Rodríguez. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. En Nicaragua unas 3.000 personas participaron en una marcha realizada en Managua para rechazar la violencia contra las mujeres que ha cobrado la vida de 69 mujeres este año. Con pancartas, bocinas y tambores, las participantes del Movimiento Amplio de Mujeres le reclamaron al Estado nicaragüense aplicar las leyes a favor de las mujeres y cumplir con los programas de prevención. Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que las demandas son las mismas que han reclamado durante todo el año. Reina Rodríguez. Nuestras demandas siguen siendo las mismas. Uno, la aplicación de la ley 779. Dos, el tema del aborto terapéutico, el tema del canal, porque están dándole a las mujeres lo que quieren sobre su tierra y realmente la lucha. ¿Por qué no metemos el canal? Porque significa que eso también es violencia, quitarle a las mujeres y no pagarle como se le debe pagar sobre su tierra. Y eso va en contraproducente contra los derechos humanos de las mujeres. También tiene que ver con el presupuesto designado a la parte social. Es cierto que vivimos, como dice, que es el país más seguro. Y si fuera el país más seguro, no hubiera tantas mujeres muertas como hay el día de hoy. No hay oportunidad para las mujeres con este proyecto. oportunidad de empleo, pero también una reivindicación a como se merece, porque el tema de la zona franca, los salarios son muy bajos y no estamos de acuerdo, porque aquí el gobierno negocia y negocia para su conveniencia, no negocia en función de los derechos humanos de las mujeres. A pesar de que el gobierno ejecuta un programa comunitario con la participación de las instituciones estatales y gabinetes ciudadanos ligados al partido de gobierno, la violencia contra las mujeres sigue en aumento, según denunciaron las participantes. Los programas de prevención que desarrolla el gobierno no dan resultado porque son excluyentes de las organizaciones que tienen amplia experiencia, pero que además están sesgados políticamente, denunció Rodríguez. En tanto, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que el Estado tiene una serie de compromisos que no ha cumplido para proteger los derechos de las mujeres, lo cual ha sido recurrente en llamado de atención ante organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y otros espacios internacionales. Recientemente, el Estado nicaragüense celebró un informe del Fondo Económico Mundial en donde reconoce a Nicaragua como uno de los 6 países en el mundo y el primer lugar en América con políticas de equidad de género. Para Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, esos reconocimientos son inválidos porque no se corresponden con la realidad que viven las mujeres nicaragüenses. Información que compartimos desde Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Y en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó a 2 equipos. El primer equipo, un equipo anticorrupción. El segundo equipo para enfrentar el terrorismo, para enfrentar paramilitares y sicarios y gente que quiera desestabilizar el país. Pero el primer equipo que tiene que ver con la corrupción, ha dicho el presidente de este país, Nicolás Maduro, corran corruptos porque llegó un equipo que les va a dar guerra para evitar los malos manejos administrativos. Atención, corruptos y corruptas. Activar el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, creado por habilitantes también. Así que quise activar ya con un plan de operaciones secreto que arranca ya el Cuerpo Nacional Anticorrupción, contra la corrupción, que como ustedes saben, tiene 2 brazos fundamentales. Tiene un primer brazo, la Intendencia Nacional Anticorrupción, y un segundo brazo, la Policía Nacional Anticorrupción. 2 creaciones habilitantes, revolucionarias, para trabajar en 3 dimensiones. Una, la dimensión educativa, cultural, ética, espiritual, en escuelas. Aquí está el vicepresidente del área social y ministro de Educación, nuestro vicepresidente Jorge Arriaza. Todos estamos al más alto nivel, empeñados e involucrados en esta gran tarea de Estado, en esta gran tarea histórica. Seguimos con más noticias, y en Paraguay acuerdan meterle la lupa a los presupuestos y gastos en las universidades de ese país. Hay preocupación porque hay necesidad de revisar en qué gastan los recursos las autoridades universitarias. Carlos Mazo, de Radio San Roque, nos informa. Cordiales saludos, compañeros de Aler. En nuestro país demandarán presentación de informes por parte de algunas dependencias como las universidades. La senadora Blanca Lila Mignarro afirmó que los aportes presupuestarios para el 2015 traen consigo elementos de control, pero los mismos no se efectúan fehacientemente. Nadie quiere comenzar los controles por temor a ser tildado de antipático. Tiene que tener el control de la Contraloría, de última la Fiscalía. Ellos no tienen autonomía, no generan los recursos. Nosotros en la Comisión de Educación tenemos muchos informes de varias universidades. Así fue que se pidió el cierre de una de las universidades, la Universidad de Garaz, y también en el caso puntual de Pilar, trajeron documentos, filminas incluso, de todo esto que dice la Contraloría. O sea, tenemos mucha información. Entonces hay que ir a hacer un seguimiento también a las universidades, porque es mucho dinero lo que se invierte, porque para mí es una inversión. la universidad, la especialidad del Estado paraguayo, y hay que ver si llega a todo destino. No obstante, sostuvo la legisladora que no se cansará de denunciar las irregularidades. Acotó que el rector de la universidad en cuestión debería rendir cuentas del presupuesto otorgado. Es una obligación o incurrirá en malversación de fondos. Es todo por ahora, compañeros de Aler, y será hasta otro Contacto Sur. Y atención al cierre de última hora, la exsenadora liberal de Colombia, Piedad Córdoba, reveló que la guerrilla, la FARC, podría liberar entre hoy y mañana al general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes. Atención, están dando la fecha de hoy o este jueves podrían ser liberados por la FARC, ha indicado la exsenadora Piedad Córdoba. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.